A ver, bailame la salsa. Sí, sí, sí, sí. Es el puto Khan, puto Khan. En la Trena Studios 2007. Y Humidi pone el beat. Y esto suena así. Sí, sí, sí. Escucha, escucha, va para ti. Voy al argento, mándame a la mierda, no te represento. Flow métrica, estilo rap, puro invento. Contame otro cuento, que se llame, lo conozco. Traigo el sonido más toco, más vasto. ¿Quién es el monstruo? Blaster. Repeten los graves y flipen los mortales. Aucan lanzando flashes, Lumir y las instrumentales. La Trena Studios pone Alicante del revés. Y esperando que las musas no se fuguen otra vez. El nómada, acá, niño feliz las lanza. Soy de esos pesimistas que nunca pierden la esperanza. En cabezonería, fijo que nadie me alcanza. Y si hablamos de comerse la olla, soy el primero de confianza. Como lema, desde que vi que hasta hielo en este mundo quema. Que soy celoso, pues no lo sé, nena. Pero me fío de los rappers, tanto como del gobierno. Parece simpático y tierno, quiere meterte de todo menos miedo. Hay quien puede y no se calla y luego solo es un paseo. Hay quien hace lo suyo sin importarle el trofeo. Sácame guapo en la foto, soy del bueno, el malo y el feo. Otros dan más vergüenza que el vagón del cartonero. Bruno, aquí no es la ciudad del perreo. Con Marvin Gaye de fondo todos somos casi Romeo. Y voy de domingo a viernes, underground hasta la vena. El fin de gorra plana, sobar pija, sal y roma. Que no se cuelan en mi zona. Que no se cuelan en mi zona. Que no se cuelan en mi zona. A estas alturas ya no me impresionan. Que no se cuelan en mi zona. Que no se cuelan en mi zona. Que no se cuelan en mi zona. A estas alturas ya no me impresionan. Sigo perdido y gritando Mayday Lady. De todo lo que digo en mi maqueta solo se quedarán con el sexy baby. Te hablo como en Rebelde, güey, yo te veo a Ray Bradbury. Tu chapa del Che me mola, pero no sabes quién es, así que largo de aquí. Las seis gracias como los que alaban a JD. Antes de su muerte apenas habían oído su nombre. Ahora molan porque suenan como en Philly. Y de verdad se creen que ofenden cuando nos llaman chichis. Me paso por el culo tu talento, tu rap, tu pose, tu cadena y tu gueto. Yo ya que haces falta de respeto. Grabas tu vídeo en un barrio marginal que no es el tuyo. Yo huyo de lo que hacéis y los murmullos los intuyo. Este año los reyes me han traído una camiseta. Un montón de discusiones, falta de inspiración y un dolor de cabeza. Vaya por Dios, si es que todo esto afecta. Prefiero el carbón, tus golosinas me indigestan. Tu gran error es existir, pero eso no te lo reprocho. Es lo único de lo que tú no tienes culpa. Actúas como si el rap hubiera empezado contigo. Disculpa a su reproductor por no estar a tu altura. Pero a no rebajarme he aprendido, he sobrevivido 13 maquetas sin lamer un puto culo. Ni por un bolo, ni por una colabo. La estupidez no se cura el pavo. Así que apunta, el orgullo de los MCs me come las puntas. Si vienen de artistas, el arte lo puso en un lienzo, te daré más pistas. Tremendos polvos de infarto, tú pa' tu revista. Al acabar la remigada y yo comentamos la jugada. Sinceramente, nos reímos en tu cara. Que no se cuelan en mi zona. Que no se cuelan en mi zona. Que no se cuelan en mi zona. A estas alturas ya no me impresionan. Que no se cuelan en mi zona. Que no se cuelan en mi zona. Que no se cuelan en mi zona. A estas alturas ya no me impresionan.